¿De dónde viene este interés por la cultura maya? Viene de un recuerdo de vidas pasadas. Yo tuve la fortuna de conocer en Canadá a un terapeuta de vidas pasadas colombiano, porque realmente viví el nacer y morir y volver a nacer, tú lo tienes en la naturaleza por todos lados. Como es arriba y es abajo. Las primeras sesiones que tuve fue para recordar pues vidas pasadas con mi familia, con mis hijos, con mi marido. ¿Se repiten las familias en las sí, vidas? Sí, claro. Los grupos familiares vienen siendo a veces es tu esposa y luego va a ser tu mamá y luego tu abuelita y luego tu tío. De repente caigo en una vida en la que yo era un niño maya. Yo decía que vivía en la ciudad de Mutul. ¿Nunca habías tenido antes ninguna relación con los mayas? Sí, o sea, no tenía yo ninguna relación con nada de eso. Los mayas siempre tuvieron conocimientos muy grandes de astronomía, de números, tenían dos calendarios. De hecho, hay leyendas hasta que los mayas eran extraterrestres. Bueno, en eso te voy a decir una cosa. Cuando el abuelo me empieza a contar todos sus secretos, sí, hay algo parecido. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Hasta que se nos hizo, Gracieta. ¿Verdad que sí? Me vine desde el Polo Norte a visitarte. Desde Canadá. Desde Canadá. No sabes, para mí qué gusto es tenerte aquí, porque el tema que tú traes, Gracieta, que es un tema que yo creo que a muchos nos interesa por la historia, por la cultura, por la cantidad de información que nos dejaron, que es la cultura maya. Exacto. En la cual tú escribiste un libro, aquí les voy a mostrar. Vean este libro, por favor, que se llama El ojo de los dioses, el despertar maya. ¿Cuántas páginas son, Gracieta? Pues como 400. Sí, pero miren, pero 400 con las letras chiquitas. Lo más impresionante es cómo llegó este libro a tu mano para escribirlo, todo lo que pasaste. Y eso es precisamente lo que quiero que me platiques. Ah, claro, por supuesto. A ver, Gracieta, ¿de dónde viene este interés por la cultura maya? Pues mira, viene de un recuerdo de vidas pasadas. Yo tuve la fortuna de conocer en Canadá a un terapeuta de vidas pasadas colombiano llamado Guillermo Ramos. Él, cuando yo llegué a Canadá a vivir con mi familia, fuimos a una reunión y unos amigos me dijeron, oye, te voy a presentar un personaje muy especial. Entonces, cuando me lo presentaron, me dijo, yo soy terapeuta de vidas pasadas. Entonces, a mí me interesó muchísimo porque te voy a decir una cosa. Desde que yo era una niña, me acuerdo que iba a un colegio de monjas y nos ponían en un corito. Uh-huh. Y la monja ahí tocaba el piano y todas cantábamos. Y para mí era eso impresionante porque yo decía, cada vez que nos ponían en el coro, yo era una chiquilla de 4 o 5 años, uh-huh, cada vez que me ponían en el coro, yo decía, es que yo me llamo Rosaura, yo soy Rosaura. Pero eres Gracieta. Pero, sí, pero ¿cómo es que soy Gracieta? Pero nunca lo quise decir porque pues, me daba miedo. Y te venía ese... Pero me venía impresionante el déjà vu. Entonces pasó el tiempo y ya lo olvidé, ¿sí? Después, a los años, yo soy una lectora incansable porque mi papá tenía una biblioteca impresionante y para mí era, yo era ratón de biblioteca. Entonces, un día cae en mis manos el libro de Brian Weiss, el de Muchas vidas, muchos sabios, la primera edición. Yo lo leí ese y fue impresionante el descubrimiento que tuve ahí. Entonces, me puse a leerlo y me fascinó. Me encantó el libro. Quedé impresionada con eso de las vidas pasadas. ¿Y no chocó con tu cultura y con tu...? Sí, con religión y con todo. Yo vengo de una familia hiperreligiosa. Pero fíjate que se me hace una gran incongruencia. ¿Por qué las religiones no entran dentro de esta situación? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué? O sea, yo siempre me he preguntado, ¿por qué no lo aceptan? porque realmente el nacer y morir y volver a nacer, pues tú lo tienes en la naturaleza por todos lados. Como es arriba y es abajo. Los soles estallan, se vuelven nebulosas y de ahí salen nuevos soles, ¿sí? O sea, mueren y vuelven a renacer. Aquí en este mundo, pues imagínate, la noche y el día, nada más sencillo. En la noche mueres y en el día renaces. Uh-huh. O sea, así es. La primavera y el invierno. El invierno todo muere y en la primavera todo renace. ¿Por qué no nos pasa a nosotros lo mismo? Entonces, para mí era ese pensamiento. Y bueno, estando ya en Canadá, cuando me fui a vivir con mi esposo y con mis hijos a Canadá, me presentan a Guillermo Ramos, un terapeuta de vidas pasadas extraordinario, que cuando me dio su tarjeta, yo dije, no, yo voy a guardar esa tarjeta y voy a verlo. Resulta que fui a su consulta, tardó mucho tiempo porque perdí la tarjeta y un día escombrando en mis libros cae la tarjeta y dije, vamos. Entonces le hablé a Guillermo y le pedí una cita. Entonces él me dijo. Él es un especialista en vidas pasadas. Él era psicólogo, terapeuta de vidas pasadas. Psicólogo, terapeuta de vidas pasadas. Ahora ya no ejerce, pero en el tiempo que yo estuve, gracias a Dios, lo tuve muy de cerca. Entonces llegué a su consulta y me dijo, a ver, señora, ¿para qué quiere usted recordar sus vidas pasadas? Y le dije, mire, al principio era mucha curiosidad para mí, pero en este momento yo veo que en la vida nosotros venimos a cerrar círculos, ¿sí? Venimos a conciliarnos con las personas, sobre todo con las que están más cerca de nuestra vida. Y a mí me encantaría cerrar círculos, ¿sí? Y me dijo, entonces usted puede ser una buena paciente. Porque si usted hubiera venido a decirme, es que quiero recordar mi vida pasada porque me gustaría saber quién fui, yo le digo, váyase usted de aquí porque esto no es para usted. Sí, porque eso es el tema es un tema muy delicado. Tú te puedes topar con una vida terrible, ¿eh? Y entonces tienes que estar preparado para eso. Uh-huh. Entonces él, bueno, me hizo pruebas. Él usaba la hipnosis ericksoniana. Me hizo pruebas, me dijo, yo le dije, bueno, oiga usted, pero yo no me quiero quedar así que no sepa yo nada, ¿no? Y me dijo, no, señora, este tipo de hipnosis es que usted va a estar en un momento de una relajación tan, pero tan, tan profunda que no se va a mover en 2 horas. O sea, ni le va a dar comezón, ni se va a mover, ni se va a incomodar. En 2 horas va a quedarse tranquilo. Era la que estaba Brian Welch, ¿no? Exacto, la misma. Y me dijo, pero fíjese bien, la parte lógica de su cerebro va a estar pendiente. Y porque yo le decía, ¿y si ocurre alguna emergencia, qué pasa? ¿No? Me dice, usted no se preocupe, usted va a estar así, pero si hay una emergencia, inmediatamente la parte lógica de su cerebro la va a sacar de donde sea, ¿sí? Y va usted a darse cuenta, ¿sí? Entonces yo llevaba mi grabadora y empecé primero las sesiones que tuve. Las primeras sesiones que tuve fue para recordar pues vidas pasadas con mi familia, con mis hijos, con mi marido. ¿Se repiten las familias en las vidas? Sí, claro. Los grupos familiares vienen siendo, a veces es tu esposa y luego va a ser tu mamá y luego tu abuelita y luego tu tío, y, etcétera. ¿Sí? En el caso de mi marido no, ¿eh? En el caso de mi marido fue marido todo el tiempo, pero hubo una razón por la cual. Y entonces, bueno, ya después de que pasé pues prácticamente unos 2 años recordando esto y cerrando ciclos, porque estuve cerrando ciclos, ¿eh? De repente caigo en una vida en la que yo era un niño maya. Yo decía que vivía en la ciudad de Mutul y le decía yo todo el tiempo la ciudad de Mutul y yo y le decía yo, Guillermo no sabía nada de los mayas y me decía, pues no sé cuál ciudad sea esa. Yo veía las crestas de las pirámides, la selva. ¿Y nunca habías tenido antes ninguna relación con los mayas? No, o sea, la historia que le cuentan a uno en la escuela, pues. Nada más. O sea. Sí, o sea, no tenía yo ninguna relación con nada de eso. Me gustaba la arqueología y todo, me llamaba la atención, pero nunca, es más, ni siquiera visité sitios mayas. Entonces, yo le insistía a Guillermo que había vivido en la ciudad de Mutul, que era un niño pequeño, que había perdido a su padre en la selva. Mi papá se fue a la selva a cazar. Una serpiente venenosa lo mordió, murió envenenado. en medio de la selva, y luego un grupo de gente fue a buscarlo porque no aparecía y no aparecía. Y lo traen de regreso, todo mordido por las fieras. Entonces, yo era un niño pequeño, un niño maya, y para mí fue una impresión terrible ver a mi padre en esas, pues muerto, ¿no? Y le tenía yo, al principio me gustaba la selva, pero después le empecé a tener muchísimo miedo. Terror a la ¿Eso selva. ¿En tu vida actual? En la vida anterior, okay. La que yo recordé. La que tú recordaste. Yo recordé que vivía en la ciudad de Mutul. Después, al investigar, porque me decía Guillermo, bueno, pues googleé usted el Mutul a ver qué cosa ¿En es. ¿En tu vida habías oído la palabra Nada, Mutul? Nada, nunca. Mutul o Mutal, también se le dice. Entonces, me puse a googlear y ¿qué veo? Mutul es la ciudad Tikal. Es Tikal. O sea, yo vivía en Tikal, ¿sí? Entonces, bueno, me impresioné porque dije, ¿de dónde había sacado la palabra de Mutul? Ah, no, pero espérate. Mencioné reyes, mencioné nombres de reyes, Hasao Chancahuil, lo mencioné, mencioné a su padre, mencioné, o sea, que yo no conocía nada de eso. Yo dije, ¿de dónde saqué tantas locuras? Y vaya que son nombres complicados. Sí, claro, claro. Y me decía Guillermo, pues vaya usted a la historia, señora. Pues ahí está en la historia de los mayas. Y para él era normal estar escuchando esto porque él ya estaba familiarizado con la regresión. No, él tenía 30 años de experiencia ahí en el asunto. Así ¿No es se que, asustaba? Pues, no, para nada. Él me decía, bueno, señor, si está usted acordando de hechos como en lugares históricos, nada más investigue a ver si es cierto, porque yo le decía, oiga, qué nombres tan raros, ¿no? Estaba yo diciendo unos nombres rarísimos. Y pues me metía a Google y ponía yo Hasao Chancahuil, pues un gobernante maya de la ciudad de Tikal. Y fue impresionante. Yo me quedaba de aceite, te lo juro que decía yo, bueno, qué cosa, ¿no? Y además yo que tengo una mente muy lógica y muy cuestionadora. Sí, y entonces le decía yo, Guillermo, oiga, ¿esto será verdad? ¿No será verdad? Porque, bueno, lo de mi familia, sí, lo estuve pues relacionando con mi vida actual y sí, realmente esos recuerdos fueron muy interesantes. Pero lo de Tikal, dije, bueno, total que en esa vida, cuando mi padre murió, las mujeres mayas, cuando quedaban viudas con un hijo, en aquella época fue la época clásica de los mayas, ¿sí? O sea, entre el año 300 y el año 800, ¿sí? Esa fue la época en la que yo viví. Después, bueno, que desaparecieron, que supuestamente desaparecieron y luego renacieron en Mayapán, en Chichen Itza y en todos esos lugares, pero ya revueltos con otras razas. O sea, la original la es original, del año 300. La original fue entre, pues desde antes, porque el periodo maya se divide en primera época, o sea, primer periodo. El segundo periodo fue que el periodo clásico, ¿sí? El preclásico y luego el clásico. Yo recordé esa vida en el periodo clásico, cuando la cultura maya fue que floreció impresionantemente con construcciones y con todo, ¿no? Yo ahí me enteré que las guerras de los mayas no eran por conquista como las de los aztecas. Las guerras de los mayas eran por honor, ¿sí? Los gobernantes se sentían ofendidos en su honor, entonces hacían guerras. Pero nunca se invadían unos a otros, sino simplemente hacían guerras por honor ellos. Y yo no sabía eso tampoco. Entonces, bueno, pues yo fui un niño que mi padre murió. Y entonces a la mujer maya en aquella época tenía que casarse con otro hombre para darle un padre a ese niño porque lo tenía que educar. Entonces mi mamá no quería casarse y yo tenía un abuelo. Y ese abuelo era un personajazo en el lugar. Era consejero de los gobernantes, era un sacerdote, era un chamán. Y yo tenía contacto con mi abuelo, pero no era un contacto tan estrecho hasta que cumplí 6 años que murió mi padre. O sea, con ese detalle, ¿vuelves otra vez a recordar todo? Pero con detalle, pues imagínate si me eché 2 años ahí cada lunes. Todos los lunes era mi cita de 4 horas, ¿sí? ¿De 4 horas? 4 horas. Una hora era para discutir la situación y recordar y no sé qué. Y las otras 3 horas era grabado, recordando detalle por detalle. Ese libro, todos los detalles son absolutamente recordados, todos. Entonces, mi mamá decide pues entregarme al abuelo, porque no había quien más me educara. Y yo admiraba mucho a mi abuelo, pero no tenía una gran relación porque mi abuelo siempre estaba ocupado en los asuntos de Estado, con los gobernantes. y además era un curandero extraordinario. Él curaba, era milagroso para curar. Entonces, cuando me entrega a mi mamá al abuelo, yo me acuerdo que lo vi así, desde chiquito lo vi y lo vi impresionante. Y para mí fue así como, ¡wow! Me van a entregar al abuelo. Entonces el abuelo me mira y me dice, ya te esperaba. Ya te esperaba. Entonces yo le dije, ya verás, abuelo, que yo soy bien abusado y voy a aprender todo y quiero ser como tú y quiero ser un sacerdote y quiero aprender todo lo que tú me vas a enseñar. Entonces me dice el abuelo, ok, ¿ya quieres aprender ahorita? Sí. Bueno, pues vámonos. Y ahí, sígueme. Y ahí vamos, caminando. Y de repente yo veo que me va dirigiendo hacia la selva y digo, ay, chingma. Ahora sí que me llevó el tren aquí, ¿no? Porque tú le temías a la selva terror, por lo que le había pasado a tu terror papá. Terror le tenía. A las serpientes, bueno, que ni verlas siquiera. Entonces, vamos caminando y él me dirige hacia la selva y yo voy ahí agarrado del abuelo. Y el abuelo tranquilamente, ¿no? Vamos caminando, caminando, nos metemos en la selva, empezamos a caminar por las vereditas chiquitas y todo eso. Yo con un terror pidiéndole a todos los dioses de aquella época que me regresara a la ciudad porque tenía muchísimo miedo. Y entonces de repente se nos atraviesa una serpiente coralillo. Y no, yo pues estoy a punto de echarme la carrera. Entonces en ese momento me dice el abuelo, si tú corres, ella va a asumir que tú la quieres atacar y lo va a hacer primero. Así es que te quedas quieto. Entonces yo me quedé quieto, aterrorizado, paralizado, y el abuelo me dice, mira lo que voy a hacer, tranquilo. Entonces acerca a la serpiente y le empieza a hablar en un idioma dulce, hermoso, que era diferente al idioma maya que hablábamos, ¿sí? ¿Todos tus recuerdos eran el lenguaje maya? Sí, bueno, yo no se lo decía en maya, se lo decía en español al terapeuta, uh-huh. ¿Sí? Pero decía yo muchas palabras mayas que se usaban en aquel entonces, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el abuelo empieza a hablar con la serpiente y la serpiente se queda quieta. Y luego el abuelo se sienta en una piedra y la serpiente va y se le empieza a enroscar en la pierna. Y yo veo eso y digo, va a matar a mi abuelo esta desgraciada. Pues no, el abuelo enseguida, el pensamiento del abuelo me transmite y me dice, estate quieto y observa. Entonces se le sube la serpiente, se le enreda y él empieza a acariciar a la serpiente. La serpiente no le hace nada, se baja y se va, muy tranquila. Entonces yo era un chamaco muy preguntón, me acuerdo, y le dije, bueno, abuelo, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu truco? ¿Eres brujo? ¿Eres mago? ¿Qué cosa eres, abuelo? Y me dice, no, lo que pasa es que las serpientes son mis amigas. Y entonces yo me enojo, porque obviamente, ¿cómo van a ser sus amigas si mataron a mi padre? Y entonces le digo, ¿cómo que van a ser tus amigas si mataron a mi padre? Y me dice, porque tu papá nunca quiso saber todas las cosas que yo aprendí. Nunca le interesó. Pero tú las vas a saber. Entonces yo le dije, era un chamaquito de 6 años. Ay, sí, yo quiero aprender a controlar a las serpientes para que no me hagan daño. Y me dijo, no se trata de controlarlas. Se trata de ser su amigo y entenderlas. Y ahí empieza la historia en la que el abuelo me enseña todo lo que es la naturaleza. Pero es que este libro habla de la palabra respeto de una manera tan profunda y tan impresionante que cuando tú terminas de leer el libro dices, híjole, es que en serio, el abuelo era un hombre respetuoso absolutamente de todo. Él me enseñó, por ejemplo, a hablar con las plantas, ¿sí? Él curaba a la gente. Y cuando alguien estaba muy grave, él iba a la selva a buscar la planta apropiada, pero le pedía permiso a la planta. Siempre honraba a la planta y le pedía permiso y le preguntaba qué cosa era qué parte de ella podía curar al enfermo. Y entonces la planta le decía, pues toma mis hojas, o toma mi raíz, o toma mis flores, ¿sí? Entonces yo veía al abuelo cómo hacía eso, yo quería aprender todas esas cosas. El abuelo hablaba con los árboles, hablaba con los animales, ¿sí? Y dentro de una cultura tan hermosa como era la maya, que era una cultura muy bonita, ¿sí? Yo fui creciendo a través de todas las enseñanzas del abuelo, ¿sí? Y era muy sabio el hombre, porque yo me metía en todos los líos, era un chamaco que me metía en todos los líos, y el abuelo me dejaba que me metiera en los líos, ¿sí? Y respetaba mi crecimiento. Y decía que yo tenía que aprender muchas cosas yo solo. Ah, porque le decía, tú vas a ser mi maestro, y me decía, no, yo solamente soy tu guía, ¿sí? Tú eres el que vas a aprender. Entonces, dentro de todo eso, hablo de cómo se manejaba la cultura maya, lo que comían, lo que hacían, sus festividades, cómo hacían sus, por ejemplo, las fiestas especiales que tenían, la fiesta de la siembra, todas esas cosas las hablo ahí en el libro, ¿sí? Todo relacionado con la cultura maya. Y hay muchas palabras que, por ejemplo, personas de otros países no pueden entender, pues en la parte de abajo está explicado de qué se trata, ¿no? ¿Y este libro lo escribes porque tuviste el mensaje de escribirlo para que se entendiera más la cultura maya, o porque simplemente quisiste plasmar todos tus recuerdos? Pues mira, yo creo que las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas, porque también en aquel, fíjate, este libro yo lo escribí en el 2008, ¿sí? Y estaba el boom boom en el año 2008, sí fue, no, fue mucho antes. Estaba cuando el boom boom de que el año 2000 se iba a acabar el mundo, en 1998, ¿sí? Fue que lo escribí. Y entonces en el año 2000 que se iba a acabar el mundo y que tanto rollo y tanto cohete, que, ¿cuándo era? El 2012. No, sí, lo escribí en el 2012, en 2008. Y en el 2012 empezaron a decir que se iba a acabar el mundo, que las profecías mayas, que no sé cuántas cuestiones, que resultó que no pasó nada, ¿sí? Y todo el mundo me preguntaba que si iba a pasar eso de las profecías mayas. Y yo, fíjate que en aquel entonces, en los recuerdos, logré hablar con el abuelo y le preguntaba si eso era cierto. Y me decía, no, eso no es cierto. Eso no va a pasar, ¿sí? Los mayas siempre tuvieron conocimientos muy grandes de astronomía, de números, ¿sí? De numeración. Tenían dos calendarios, ¿sí? Uno que era para el Solkin, que era para un poquito de adivinación, ¿sí? Uh-huh. Y el Hanav, que era para la siembra, ¿sí? De hecho, hay leyendas hasta que los mayas eran extraterrestres. Bueno, en eso te voy a decir una cosa. El libro habla precisamente de, pues, algo así. Algo así. Cuando el abuelo me empieza a contar todos sus secretos, porque el abuelo me abre el tercer ojo, y el abuelo me empieza a contar todos sus secretos, pues sí, hay algo parecido. Sí. No todos los mayas, no toda la raza maya. Es que hay una confusión de que todos los mayas eran... No toda la raza. Eran un grupo muy específico de personas que tenían ese conocimiento y que sí venían precisamente de seres de otro mundo. De otros planetas. Especialmente de Sirio, ¿sí? De Sirio. Especialmente de Sirio. Sí, bueno, eso fue lo que el abuelo me dijo, ¿sí? Y fíjate que no sé si tú conozcas esto de las calaveras de cristal. ¿Conoces? No. El secreto de las calaveras de cristal, bueno, pues es algo impresionante. Es una calavera de cristal. Bueno, hay varias en este mundo, pero hay una que encontraron en Lubantum, que es un sitio maya que está en Belice. ¿Sí? Y realmente los arqueólogos actuales no reconocen que esa calavera la fueron a encontrar ahí. Esta calavera está ahorita en el Museo de Inglaterra, ¿sí? En el Museo de Londres, que está ahí, que pues ya sabes que ellos tienen todas las cosas de todo el mundo. Bueno, pues ahí está la calavera. No recuerdo el nombre de la persona que fue, era un aventurero él, ¿sí? Del siglo pasado. Era un aventurero el hombre que iba con su hija a registrar sitios mayas y a sacar, pues, ahora sí que a saquear, ¿sí? Todas las cuestiones. Entonces la hija, de repente, en Lubantum encuentra así como que hay un brillito por ahí entre las piedras y le dice a su papá, ¿quién sabe qué hay ahí? Y el papá empieza a rascar y encuentran que hay una calavera de cristal que es un cristal de cuarzo perfecto y maravilloso, y el tallado es increíble y la calavera es articulada, ¿sí? Esa calavera, la empresa de Hewlett-Packard la investigó, ¿sí? De cuánto tiempo, quién lo pudo haber hecho, en cuánto tiempo lo pudieron haber hecho, y sacaron como deducción que era prácticamente imposible que en la época de los mayas hubieran tenido el material para tallarla, porque es un tallado perfecto y la calavera es clarísima, es un cuarzo. Mm-hmm. Bueno, pues yo hablo en el libro de esa calavera, porque el abuelo me enseñó y me dijo para qué servía y cómo funcionaba, ¿sí? Esa calavera abría portales, ¿sí? Entonces, ahí está en el libro, pero no te quiero dar mucha información, quiero que lo leas. Ahorita ya lo quiero leer, ya lo quiero empezar a leer. Pero si no, te voy a dar spoilers, uh-huh. ¿Sí? Pero cuando el abuelo... ¿Y tú no sabías nada de que existía? Pero nada, así, nada, te lo juro, nada, ¿sí? Yo sabía que los mayas, pues sí, estaban en el sur de México y todo eso. A partir de eso yo me puse a estudiar a los mayas, pero de una manera profundísima, a tal grado que yo tuve en la ciudad de Puebla un programa de radio que se llamó El Danzante del Camino, y que hablaba de precisamente de los sitios mayas, y yo entrevistaba a los arqueólogos, y me acuerdo que yo les decía, mira, a mí no me hables nada de cuestiones académicas, ¿eh? Por favor, a mí háblame de las aventuras que tú tuviste cuando estabas en los sitios mayas, y me platicaban cada cosa impresionante, así tipo Indiana Jones, ¿eh? Y entonces tuve la oportunidad, en ese momento ya tuve la oportunidad de viajar a todos los sitios mayas, yo te conozco prácticamente todos los sitios mayas, ¿sí? En México, en Campeche, los sitios más hermosos que he visto en mi vida son los de Campeche. Y desgraciadamente no están tan bien como estructurados. No, y aparte de todo, la gente no los conoce. Apenas conocen a Calakmul, que es una belleza, ¿sí? Conocen Esna, pero hay otros lugares. Hay un lugar que se llama Santa Rosa Xtampac, que tú llegas ahí y dices, brutal, precioso, ¿sí? O sea, lo que es el estado de Campeche es rico en los sitios mayas. Una de las preguntas que todos nos hacemos cuando llegamos a un sitio maya de esas dimensiones tan hermosas como yo conozco Chichen Itza, por ejemplo, dices, ¿de cómo construyeron todo esto? ¿De qué manera, con qué materiales, cómo le hacían? Bueno, yo te voy a decir que sinceramente no tengo una idea de cómo lo hicieron. El abuelo me dijo que en época muy, muy antigua habían llegado de muy lejos, personajes para instruirlos y para enseñarles. Y después ellos fueron desarrollando mejores técnicas, aparte de todo lo que les enseñaron, ¿sí? O sea, el pueblo maya tenía un conocimiento muy grande de muchas cosas, ¿sí? Entonces, realmente... los sitios mayas, tú los ves y son espectaculares. Bueno, yo cuando fui a Tikal, tuve la oportunidad de ir a Tikal, y como esa vida fue en Tikal, fui con un arqueólogo que me proporcionó el gobierno de Guatemala, porque pues yo iba a través del programa de radio. Entonces, llegamos a Tikal, y me acuerdo que me decía el arqueólogo, bueno, aquí nosotros creemos que estaba el mercado, le decía yo. Bueno, sí, sí, creemos que estaba el mercado. Y por allá, el juego de pelota, ¿verdad? Y decía el arqueólogo, oiga, ¿qué usted ya vino acá? No, no es la primera vez que yo voy. Y luego de repente llegamos a una construcción preciosa que tenía varias como divisiones, puertas y todo. Y me dice, nosotros no sabemos qué significa esto, por qué esta construcción, apenas estamos investigando. Y le dije, esa es la casa de los sacerdotes. ¿Le dijiste? Y me dice, oiga, ¿cómo sabe usted todas esas cosas? Sí, creemos como que nos da una idea de que es la casa. No, sí, es la casa de los sacerdotes. ¿En tus sueños, bueno, más bien en esas regresiones, tú veías toda la ciudad completa? Toda, yo veía todo. Es más, hay una escena en el libro en el que el abuelo, pues cuando soy chiquillo todavía, me dice, mañana antes del amanecer te espero en la puerta de la casa de los sacerdotes. ¿Qué vamos a hacer, abuelo? Ya lo verás. Entonces, llegaba yo Sí, aparte de todo, a mí me daban unos sueños muy especiales, ¿eh? De vidas pasadas, relacionadas también con el abuelo, porque con ese abuelo yo tuve muchas vidas anteriores. Entonces, yo llegaba a recoger al abuelo y el abuelo me llevó, ese día me llevó a una como laguito con agua, ¿sí? una como pequeña presa, porque en Tikal tenían muchas presas de agua. Entonces me llevó a como una pequeña presa y me hizo que me bañara, porque los mayas eran súper limpios. O sea, eran gente que de veras, ¿eh? Y hizo que me bañara, luego que me llenara de lodo, ¿sí? Y que me enjuagara. Y yo le decía, abuelo, ¿pero por qué es esto? Es porque te vas a limpiar. Primero hay que limpiar el cuerpo y luego vamos a limpiar el espíritu. Luego me llevaba hacia el pie de una pirámide que yo la vi en Tikal, y cuando la vi dije, aquí, esta era la que yo subía, ¿sí? En el pie de la pirámide había como unos pebeteros con incienso, pero ellos usaban el tabaco y el, ¿cómo se llama este? Copal y tabaco. Revolvían copal y tabaco, y entonces salía el humo. Entonces me purificaba con el humo. Y le decía yo, ¿para qué vamos a hacer esto, abuelo? Porque vamos a subir allá, a la pirámide. Porque una de las cosas que yo tengo como mandato de todos los días es recibir a Kenish Ahau, que es el sol, el señor sol, que sale de las tinieblas y sube, y yo lo tengo que recibir. Esa es mi obligación. Y va a ser la tuya, cuando crezcas, va a ser la tuya para toda tu vida. Entonces, me hace subir a la pirámide. Yo ahí subo ahí como a gatas, ¿no? Porque pues, no sabía, era un chiquillo. Cuando llego a la parte de arriba, él hace una ceremonia preciosa con el caracol este que tocan, ¿sí? Y de repente se empieza a ver, pero para esto cuando yo subo a la pirámide empiezo a ver toda la selva así, preciosa, ¿no? Me quedo impresionado, ¿no? Entonces el abuelo hace una ceremonia muy bonita en la parte alta de la pirámide. Y luego, de repente, todo se silencia, porque ahí ya eran ruidos de pájaros y de monos y de todo, chillidos de monos. De repente, todo se silencia y empieza a salir en el horizonte el sol. ¡Ay, híjole! ¿No? Hasta se me pone la piel chinita nada más de acordarme de esa maravilla. Yo me quedé extasiado viendo cómo él, el abuelo, recibía el sol todos los días. Todos los días lo hacía, porque era su como quien dice, su encomienda, ¿sí? Y cuando yo fui a Tikal, me acuerdo que paré en el hotel que está ahí enfrentito de la zona arqueológica, que es un hotel como muy, muy rústico, pero muy bonito. Y me dice el dueño del hotel, señora, usted no se puede ir de Tikal sin antes ver la salida del sol. Entonces le dije, no, pues sí, sí quiero verla. Y entonces me dijo, le voy a mandar uno de los muchachos, de los guías, a las 4:30 de la mañana, usted está lista y la va a llevar a una pirámide donde está. Y donde tú lo recibes. Me llevó a la pirámide. Ahí estábamos cuatro monos nomás sentados, ¿sí? Esperando a que saliera el sol. No. Eso para mí fue como, eso fue como un premio, una cosa preciosísima, porque yo sentada, toda la selva, así impresionante, las crestas de las pirámides y de repente el sol saliendo, híjole, no fue exactamente lo que yo había recordado. Exacto. ¿No te confundes con tanto recuerdo? O sea, ¿esa fue la parte de tu vida pasada que más te afloró o fueron más vidas posteriores? No, yo tuve muchas vidas que recordé, muchas. Al principio, pues imagínate, con mi marido recordé 4 vidas casada con él. 4 vidas, sí. Y se me hizo rarísimo a mí, se me hizo muy raro que siempre estábamos casados, ¿sí? De una o de otra forma. Yo era hombre y él era mujer, o yo era mujer y él era hombre, pero estábamos casados. Entonces, como me decía Guillermo, es que es muy raro, señora, porque siempre como que de repente es o su papá o su abuelo o su primo o su hermano, pero tantas veces casados. Entonces, una vez le dije a Guillermo, ¿por qué no hurgamos en qué momento, cuál fue la primera vez que yo conocí a mi marido? Sí. ¿Tu marido ya había fallecido cuando estaba vivo? Todavía estaba vivo. estaba vivo. Y además de todo, el escéptico más grande del mundo, porque me decía, ay, tú vete a hacer tus chingaderas. Así me decía. Vete a hacer tus chingaderas. Pero no, a mí no me cuentes nada de esas babosadas, ¿eh? Entonces, pues yo no le contaba nada, porque no le gustaba. Entonces, me acuerdo que le dije a Guillermo, quiero saber cuál fue la primera vida. ¿Por qué estamos tanto tiempo casados y juntos? Pero hasta eso, no eran matrimonios terribles. Ni nos matábamos, ni nos odiábamos. Pero eran matrimonios así como que planitos. Sin ninguna emoción, ni ninguna nada. Entonces yo decía, ¿por qué? Entonces me dijo Guillermo, pues vamos a hurgar cuál fue el primer, la primera vida donde usted se encontró con él. Entonces caí en esa vida. Y en esa vida era una... Yo era un... Pues trabajaba en una agencia postal, ¿sí? Antigua, no de ahorita. Era como de Holanda, porque usaban los gorritos esos como holandeses, ¿no? Entonces yo era un muchachito como de 20 años. Trabajando. ¿Y él era la mujer? Él fue mujer. Pero espérate, te voy a contar la historia, espérate, está re buena. Entonces resulta que él, estaba yo trabajando ahí y de repente el que llevaba las cartas a los pueblos se enferma y me dicen, oye tú, pues agarras las cartas y las llevas a los pueblos porque no se puede quedar esto aquí. Entonces me dan el paquete de cartas y agarro la diligencia y me voy. Entonces para la diligencia en una lomita, me acuerdo, y allá abajo estaba el pueblo. Tenía que bajar la lomita. Entonces bajo la lomita, espérate, y llego al pueblo y lo veo tan precioso el pueblo que digo, ay, no, no, voy a dar una vueltecita por acá, voy a pasear, voy a conocer, ¿no? Porque estaba lleno de flores, muy bonito. ¿Te fuiste a dar el rol en la diligencia? Sí, no, no, solita, caminando, me fui al... ¿A la diligencia era dirigirla? No, la diligencia me dejó. Ah, te en dejó. El cerro. Ok. Y yo bajé caminando. Llego al pueblo y me encuentro con que este pueblo está precioso. Y digo, ay, pues voy a dar una vuelta por acá. Entonces me pongo a dar la vuelta y de repente en una esquina veo a 5 chamaquitas, chiquillas, ¿eh? Pues entre 16 y 14 años. Con sus gorritos acá de así como de holandesas, sus baberitos, todas lindas las chamacas ahí, y se me quedan viendo, porque pues yo era un forastero, ¿sí? No, y no llegaban fácil a ese pueblo los forasteros, se me quedan viendo, yo las veo y las saludo y sigo caminando. De repente pues ya voy a entregar las cartas al jefe político del pueblo, y pues yo estoy entregando las cartas, y de repente aquí en una ventanita que había, hay una niña que se asoma y se me queda viendo. Y me acuerdo perfecto que cuando se me quedó viendo, me dice Guillermo, mírela a los ojos y dígame quién es. Porque cuando tú recuerdas vidas pasadas, los ojos no se equivocan. Siempre ahí es en mismos, donde ¿sí? te das, ahí es en la expresión de los ojos, ahí es donde te la das cuenta. La mirada siempre es la misma. Ahí te das cuenta, ¿sí? Exacto, ahí te das cuenta. Y me dice, mírela a los ojos, y cuando veo a la muchachita a los ojos, digo, mi marido. Entonces me dice Guillermo, bueno, vamos a proseguir a ver qué pasa después, porque él nada más era como un a ver qué pasa después, ¿sí? Entonces le digo, bueno, termino de entregar las cartas y quiero dar otra vueltecita al pueblo antes de irme. Y de repente esta niña empieza a corretearme, a llamarme la atención, a querer juguetear conmigo, y pues yo un chamaco menso, baboso y tarado de 20 años, ¿sí? Sin experiencia, decido seguirle el juego a la muchachita. Y nos ponemos a jugar y los correteas y aquí lo correteo y jajaja y jujuju. Y de repente en una callecita nos encontramos de frente así. Y entonces a mí se me ocurre la tarugada de tomarla de los hombros y darle un beso en la frente. Cállate, cállate. Se me armó la tremolera. O sea, la niña empezó a gritar porque pensaba que... Imagínate si hace 30 años, las muchachitas pensaban que con un beso quedaban embarazadas. Imagínate hace quién sabe cuántos, porque así nunca supe en qué época fue. Pero era una época muy antigua, ¿sí? Entonces, pues, la niña empezó a dar de gritos. Todos los vecinos salieron a ver qué pasaba. Y yo me quedé así, pues, que no pasó nada, no pasó nada. Y la niña, sí, quiso abusar de mí. Híjole, por darle no me la acabé. Me agarraron todos los del pueblo, me llevaron con el jefe político. ¿Y dónde que era la hija del jefe político para acabarla de fregar? Entonces me agarran ahí y me encierran en una jaula, en lo que deliberan qué cosa va a pasar conmigo. Y yo asustadísimo. Y de repente me dice el jefe político, pues aquí no hay más que dos cosas. O te casas con mi hija porque ya la mancillaste, ya nadie la va a querer en el pueblo, ¿sí? O te dejo encerrado en esa jaula para el resto de tu vida, ¿sí? Y yo pues digo, no, pues me caso con ella, pensando en que en un momento dado, pues me largo, me pelo, me escapo, ¿sí? Y punto. Total que me caso con la muchachita y pues no quiero ni que se me acerque porque dije, pues si ya nomás le di un beso en la frente, al rato va a gritar y me van a matar. Entonces, pues así estaba yo, hasta buscando la oportunidad de escapar porque me tenían vigilado. Y un día se queda, me acuerdo que se queda la puerta de la parte de atrás de la casa abierta y ahí era el campo así, llano, para llegar ahí a la loma y subir la loma y largarme. Entonces vi que nadie me veía y que me pelo, ¿sí? Pero entonces unos campesinos dieron la voz de alarma y sale el jefe político con el rifle, me pega un balazo por la espalda y me atraviesa el corazón y caigo muerto como rey. Ahí empezó la historia con tu marido. Espérate. Entonces llegan todos y llega la niña, toda dolida porque pues ya sabía que en la vida se iba a volver a casar con nadie, nadie le iba a querer. Ya dolida y me dijo, pero ya te moriste, ¿verdad? Pero nunca te vas a deshacer de mí. Cuidado con lo que uno le dice a las personas muertas. Yo he oído muchas veces que están en los velorios y le están diciendo, pero no te voy a perdonar. Y digo, ay, qué pendejas. Porque no lo va a perdonar. ¡Qué pendeja! No, hombre, le va a tocar vidas y vidas y vidas en el no perdón, ¿sí? Pues total, dijo la niña eso, nunca te vas a deshacer de mí. Y ahí empezaron vidas y vidas y vidas juntos. O con hombre o con mujer. Como lo que quieras. Entonces yo todavía le dije a Guillermo, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿cómo le hago? Me dice, señora, pues usted no puede cortar ese juramento. Lo tiene que cortar él. Y el súper escéptico. ¡Uta! Escéptiquísimo. Entonces dije, ¿pero cómo le hago? No, pues, señora, él es el que tiene que tener la conciencia de decir, corto con esto. Y dije, pues, vamos a ver qué pasa. Total, pasaron varios años. Y una vez que nos fuimos a un crucero en Alaska, que son los cruceros ahora sí que de los huevones, porque ahí no es nada, nomás te la pasas viendo el panorama. Estaba mi marido muy tranquilo, sentado, viendo el panorama, y me dice, oye, esas tarugadas, esas pendejadas que haces de las vidas pasadas, ¿qué fui yo contigo? Y dije, ¿a quién? Ya vas. Entonces le dije, mira, te voy a platicar, le dije, pero espero que tú tengas la conciencia de entender esto, le dije, sí. Y le platiqué la historia. Y me dice, ¿a poco yo hice eso? Le dije, sí, tú hiciste eso, le dije. ¿Y sabes qué pasa? Le dije, mira, yo te quiero mucho. No por esto nos vayamos a divorciar, somos una buena pareja, nos llevamos muy bien, éramos muy, muy buenos amigos. Dije, pero honestamente, tú no eres mi pareja, ni yo tampoco soy tu pareja. ¡A la madre! ¿Sí? Y se queda así, me dice, ¿de veras? Le dije, sí. Dije, tú tienes derecho a encontrar a tu pareja, ¿sí? Y yo también. Pero estamos unidos miserablemente por un juramento. Dije, tú sabes, si tú quieres, elimina ese juramento. Le dije, no por eso nos vamos a divorciar, ni mucho menos. Pero si tú estás en posición de entender todo esto, elimina el juramento, porque tú tienes derecho de encontrar a tu verdadero amor, no soy yo. ¿Y lo hizo? Lo hizo. ¿Y cuánto tiempo después murió? 2 años después. 2 años después de ahí. ¿Y qué crees? Cuando él murió, bueno, él era una persona sanísima, ¿eh? Como yo. Un coágulo se le fue al corazón y le dio un infarto. Afortunadamente, los auxilios ahí en Canadá son bárbaros, ¿eh? Uh-huh. En 4 minutos están en tu casa. Entonces, cuando él se empezó a poner muy mal, yo llamé inmediatamente a la ambulancia. Se lo llevaron, todavía a punto de un infarto. Y cuando llegó al hospital, le vino el infartazo cañón, ¿sí? Estuvo 20 minutos muerto, ¿sí? Y lo salvaron. Y estaba en fila para trasplante de corazón. Y cuando el doctor me dijo eso, le dije, ay, doctor, pues eso va a tardar mucho. Dice, no, aquí en Canadá es muy rápido. Si en Toronto hay un corazón apto para su esposo, inmediatamente lo traen. Usted no se preocupe. Dice, esto puede tardar 15 días cuando mucho. ¿Sí? Y yo dije, en la torre le hicieron pruebas a mi marido. Después de 20 minutos muerto, todavía su cerebro estaba funcionando perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pues yo todavía le decía, échale ganas, échale ganas. Ay, y hay toda la familia y todo. Él fallece, estuvo 12 días en terapia intensiva con todos los cuidados, la verdad. Uh-huh. Él fallece, porque para esto, cuando él estaba en terapia intensiva, no se dio cuenta ni que le dio el infarto. Entonces yo dije, ha de estar muy turbado, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo tengo esa cualidad que como que puedo salir. No lo hago fácil, no lo hago frecuentemente, pero esa vez tratándose de mi marido lo hice. Y fui a verlo. Y él estaba... ¿Fuiste a verlo en su estado de inconsciencia? Sí, claro. Él estaba parado junto a su cuerpo, ahí en inconsciencia, porque lo tenían con tubos y con una cosa, eso, impresionante. Entonces, cuando me vio, se me acercó y me dice, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Le dije, tranquilo. ¿Sabes qué? Te di un infarto, le dije. Pero Dios te está dando la oportunidad de vivir y puedes quedar bien. Claro, con muchos cuidados, pero puedes quedar bien, le dije. ¿Tú quieres vivir? Sí, sí quiero vivir. Le dije, pues échale ganas. Aquí estamos todos contigo, le dije, sí. Échale ganas. Y tranquilo. Le dije, si hubiera sido tu momento de morir, ahí en el trancazo te hubieras quedado muerto, sí. Pero Dios te está dando la oportunidad de decidir si quieres quedarte o irte. Tú sabes, sí. Yo por mí, yo te cuido. Pues total, que empezó a decaer. Pasaron 12 días y le vino otro infarto y murió. Entonces, yo no hago esto con nadie porque no me dedico a eso, pero sí tengo esa facilidad porque el abuelo me enseñó. Ahí dice el libro cómo. Entonces, pues fui a hablar con él. Porque en Canadá las cosas son muy diferentes a las de acá, ¿no? Aquí se muere la persona y la velas, y luego la llevas a la funeraria. No, allá no, ahí en el hospital te dicen, mire, como hay tanto extranjero, dicen, ustedes tienen que decidir si quieren que el cuerpo del señor se quede aquí en Canadá o si quieren tramitar para llevárselo a su país. Nosotros se lo guardamos aquí en el hospital, un mes. ¿Un mes? Un mes te lo guardan y no te cobran ni un centavo, ¿eh? Y te lo guardan un mes. Y entonces tú tramitas todo, si quieres hacer el funeral, todo, haces todo con calma. Es más, te dan un mamotreto ahí grandote de cómo se hace todo paso por paso, ¿no? De ir a la funeraria, todo, de cambiar los papeles, todo el mamotreto ahí te lo dan. Entonces, el funeral de mi marido fue a los 8 días. Pero el día que murió, yo fui a verlo y estaba parado en la morgue precisamente junto a su cuerpo y le dije... Pues, ¿qué onda? Yo no que querías vivir. No que tú querías vivir, le dije. Todos estamos esperando que tú ibas a vivir. Y me dice, mira, te voy a decir dos cosas. La primera es que no me gustó cómo iba yo a quedar. Porque ese que tú dices que es tu abuelo, me dijo, y que yo no creía que existía, me vino a visitar. Y me dijo, me enseñó una... película de cómo iba yo a quedar, ¿sí? Y como mi marido era un tipo tan activo, pero era de los que enchinga todo, pues obviamente dijo, pues no me gusta lo que me va a pasar, ¿no? Muchos cuidados después de un trasplante. Dice, y la segunda es que fíjate que me di cuenta, porque el abuelo me lo dijo, de que tú pensabas, siempre pensabas, ¿qué se siente ser libre? Dice, y como eso me pegó tan duro, porque tú de la tutela de tu mamá y de tu papá pasaste a mi tutela. Y nunca tuviste esa oportunidad de ser una persona libre. Dice, entonces decidí irme para darte la libertad. ¿Y cómo procesaste tú esa muerte? Me dolió, claro, por supuesto. Me dolió mucho. Porque nos llevábamos bien, ¿sí? Pero te voy a decir algo. Después me puse a pensar... Él se fue porque quería darme la libertad. Pues voy a darle gusto, gozando de la libertad. ¿Sí? Y realmente él es un espíritu al que yo quiero mucho. Es más, todavía en aquel entonces hacía yo regresiones. Entonces fui con Guillermo y le dije, yo quiero saber cuál es la relación con Joaquín, con mi esposo. Y me di cuenta de que él es un espíritu al que yo quiero, a nivel espíritu, a nivel alma, a nivel esencia, es alguien a quien yo quiero mucho, pero lo quiero de un cariño absolutamente fraternal. ¿Qué sucede, ¿Cuántas parejas existen con un tipo de relación como el que me estás diciendo? Pues muchas. Yo creo que muchas, pero no se enteran. Pero estamos en un mundo en el que las costumbres, la religión y todo lo que nos enseñan es para toda la vida. Exacto. Y entonces te quedas con tu pareja para toda la vida sin que, como tú lo dijiste, oye, nos llevamos a todo dar. Sí. Te amo muchísimo. Pero no somos pareja. Pero no somos pareja. Y eso que acabas de decir es algo sumamente cierto. Sí. Que le pasa a muchas parejas. Y por las costumbres y por todo, siguen juntos. Exacto. Como iba a ser tu caso. Exacto. Sí. Exacto. Pero cuando lo entiendes de esa manera, ves a tu pareja de una manera diferente, la ves desde un punto espiritual. Exactamente. Y es hermoso. Porque dices tú, somos pareja de espíritu. Y te voy a decir, y él me dijo, esa vez que hablamos a nivel espiritual, él me dijo, ¿y sabes qué? Te voy a dar una buena sorpresa. No te preocupes, te voy a dar una buena sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa? 2 meses después de que pues, estábamos en el duelo, mis hijos y yo, llega mi hijo mayor y me dice, mamá, dentro de toda esta pena que tenemos, te vamos a dar una buena noticia. Cristina está embarazada. Ay. ¿Y te hicieron abuela? Y fíjate que mi marido tenía una costumbre muy chistosa, porque siempre que señalaba hacía esto. Usaba el dedo de en medio. Todo lo señalaba así con el dedo en medio. Pues mi nieta mayor así lo hace exactamente. ¿Y será él? Es él. Porque el día que a mi nuera le empezaron los dolores, mi hija, que también es súper sensible, me dijo, mamá, soñé con mi papá. Y le digo, ¿ah, sí? Porque todavía no sabíamos que mi nuera estaba con los dolores. Y me dice, mamá, soñé con mi papá. Y le digo, ¿y qué soñaste, hija? Dice, pues fíjate que soñé que de repente se abría la puerta de la casa y me asomaba yo a ver quién entraba y llegaba mi papá, clásico mi marido, con las compras siempre. Él sacaba las compras del coche y iba con las bolsas y ponía y decía, estas chingaderas aquí están. Entonces él dice, vi a mi papá, llegó con las compras así, puso esto y dijo, ya estoy de regreso. Y esa a media mañana me habla mi hijo, mamá, Cristina ya está con los dolores. Y dije, la madre, pues ya llegó otra vuelta. Pero ahora llegó de otra manera. Claro, ya no es mi marido. O sea que sí te liberó. Claro, por supuesto. Él vino, fíjate, después analizamos Guillermo y yo el asunto y él vino a cerrar ese círculo. Él tenía que cerrar ese ciclo. ¿Sí? Y yo sé que ahora él va a encontrar el amor de su vida. O sea, tu nieta. Que además es una preciosidad de chamaca, muy bonita. ¿Y a ti te toca también? Claro, es mi nieta amada y adorada. No, a ti te toca también encontrar el amor de tu vida. Pues no sé si ahorita o en la siguiente vida. Uh-huh. En la que sea. Bueno, ya ahorita ya, ¿para qué quiero un viejito? Digo. Pues sí. Pero a lo que voy es que qué bonita manera de ver la vida. Exacto. Cuando realmente comprendes que cada una de las vidas te va enseñando a trascender. Claro. La cuestión es que nos aferramos mucho a no quererlo hacer. Exacto. Y te voy a decir, cada una de las vidas que yo recordé con mis hijos, vaya, ¿qué te puedo decir? O sea, no fue nada más el tema maya. No. Ahí empezó toda tu historia. Exacto. Por eso escribiste este libro. Ahí finalizó. Empezó recordando las vidas con mi familia. cerrando los ciclos, ¿sí? Yo he cerrado varios ciclos, ¿sí? Y cuando ya estaba yo en pleno trabajo de cerrar ciclos, de repente llegó a esta vida. Eso fue como un premio, pues, que me dieron, ¿no? Ahora, pues, ahora vas a recordar esto, ¿sí? ¿Y cerraste ciclos con cada una de las partes de tu familia? He estado cerrando ciclos, sí. Sí, por ejemplo, te voy a decir algo que me pasó con mi hija, ¿sí? Mi adorada y amada hija. Resulta que en la vida pasada, ella fue varón. Yo era una persona de una tribu, una mujer de una tribu. Qué interesante. Vivía yo en un tipi clásico. Tenía yo a mi marido. Muere mi marido y me quedo viuda con un hijo. ¿Sí? Resulta que crece mi hijo. Antes de que fuera la chamaca que luego vivió con cuatro vidas con tu marido actual. Es que haz de cuenta que vas recordando como medio salpicado, como decía Guillermo. Guillermo me decía una cosa. Mire, señora, el hecho de que usted venga una vez a recordar vidas, eso no sirve. No sirve, no le va a servir de nada. Usted tiene que tener una constancia, porque el recordar vidas es como un gran rompecabezas. Y usted, cada recuerdo, va usted poniendo una pieza al rompecabezas. Cuando el rompecabezas esté casi lleno, usted va a tener bien claro a qué rayos está usted haciendo aquí. ¿Todavía vive Guillermo? Guillermo todavía vive, pero está retirado. Es una pena que esté retirado. Me encantaría entrevistarlo. No, hombre, un fregonazo, pero está retirado. Pero a lo mejor una entrevista porque se acepta. Porque aparte de todo, lo atacaron durísimo. Mm. Lo atacaron durísimo y él dijo, no más. ¿Sí? Pero no, un personaje impresionante, Guillermo. ¿Sí? Yo la verdad fue mi brother, este señor. Fue mi brother. Porque pues imagínate, fueron 5 años de todos los lunes era la apartada la cita para mí. ¿Sí? 5 años. 5 años. Bueno, ¿y tu hija entonces cuando vivía en el tipi, pues lo de mi hija. Ella era pues mi hijo varón, único hijo. Y yo tenía una suegra que era medio fregona, ¿sí? Y entonces mi hijo se enojaba mucho porque la abuela me mangoneaba, porque en esa cultura, en esa tribu, la suegra mandaba a la nuera hasta que se muriera la suegra. Entonces, si te tocaba una buena suegra, pues ya la hiciste, pero si te tocaba una desgraciada, pues imagínate, ¿sí? Y la que me pues la que me tocó a mí era terrible. Entonces, mi hijo veía eso y se enojaba muchísimo. Total, que pasan los años, muere la señora, yo ya quedo como matriarca, mi hijo se casa y yo con la programación que traía encima, pues yo le digo que ahora yo voy a ser la que va a mandar, ¿sí? La matriarca. Y mi hijo me dice, pero ¿cómo? Si tú viste cómo mi abuela te trataba, yo no voy a permitir que tú hagas eso con mi esposa. Y le decía yo, no, es que yo no voy a ser así, pero quiero ser la matriarca. Y mi hijo me dijo, de ninguna manera voy a aceptar. Total que tuvimos una agria pelea entre mi hijo y yo, y mi hijo de armas tomar, como es mi hija ahorita, de armas tomar, agarró a su esposa, agarró a su bebé y se fueron. Y nunca más los volví a ver. Yo me acuerdo cuando recordé esa vida, yo estaba muriendo y estaba el brujo del pueblo aquí auxiliándome. Y yo en el recuerdo estaba dando unas lloradas, pero unas lloradas que Guillermo me tuvo que sacar de ahí, ¿sí? Me tuvo que sacar porque estaba yo, pero no aguantaba de la tristeza tan grande de ver que mi hijo nunca regresó, ¿sí? Y me quedé sola. Es mira, hasta se me pone la garganta. Se me pone el nudo en la garganta. Entonces, de repente, bueno, lo que tenía Guillermo, la capacidad que tenía Guillermo es que yo recordaba esa vida, me ayudaba a cerrar, porque ayudaba a cerrar, y luego me decía, toda la semana va a pensar en esto, a relacionarla con lo que le está pasando ahora. Y la semana que entra vamos a platicarlo. Entonces, de las 4 horas que yo tenía con Guillermo, una era de analizar. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, terapia. Sí, no, pero interesantísima. No, él era brutal, brutal. ¿Y tú no puedes dar esas terapias con todo lo que aprendiste con el abuelo? Pues me gustaría, pero no lo ha hecho. Porque yo aprendí muchísimo con él. Sí, muchísimo. Entonces, pues total que resulta que de repente mi hija pues se me enamora de un canguro. ¿De un animal? No, de un australiano. Yo le digo canguro al mendigo yerno este. ¿Al actual? Al actual. Ok. Nos fuimos a Europa, lo conoció, se enamora del canijo australiano y me dice, mamá, me voy a Australia. Yo dije, en la madre. Y además era mi compañera, mi hija era mi compañera, mi amiga, mi todo. Ya estaba yo viuda. ¿Lo que te pasó con el chamaco? Exacto. Yo ya estaba viuda, ¿sí? Entonces, para mí el hecho de que mi hija me dice, me voy a Australia, ¿sí? Dije, no puede ser, Dios mío. Híjole, yo no estaba de acuerdo con que mi hija se fuera a Australia, por supuesto. Muy lejos, ¿sí? Y yo decía, de pensar cuando chiquita, de pensar que ya nació el pelado que se va a casar conmigo y no conozco a este desgraciado. Cuando era chiquita, yo decía eso, ¿no? Y dije, pues ya conocí al pelado este, ¿sí? Pues total que me dice mi hija, me voy a Australia. Le digo, pero mira, es que Australia está muy lejos. No, yo quiero irme a Australia. Y dije, y enseguida se me vino a la mente ese recuerdo. Dije, si yo me peleo con mi hija y ella se va enojada, probablemente, si, quién sabe si la vuelvo a ver. Te iba a pasar lo mismo lo que te mismito, pasó. Así, wow. Pero en otra, ve nomás, en otra circunstancia. Entonces dije, párale aquí, lloré, eso sí, lloré mucho porque mi hija se fue, pero cuando yo la fui a despedir al aeropuerto, yo le dije, mira, mi reina, yo te di la vida y ahora te concedo la libertad. Y tienes a tu madre, ¡ay! Se me pone la garganta medio. Tienes a tu madre que te apoya para toda la vida, ¿sí? Para toda esta vida. Tienes a tu madre aquí, ¿sí? ¿Y sabes lo que ha pasado? Pues a cada rato me manda el WhatsApp. Ma, mira qué pasó. Ma, mira cuando vienes a Australia. He ido 2 veces a Australia y me trata de maravilla, está feliz. Pero ¿qué hubiera sucedido si yo no hubiera estado de acuerdo y me hubiera acabado peleando con ella? Ella agarra sus cosas y se va. Pero fíjate lo importante de lo que estás diciendo ahorita, Gracieta, porque nosotros como seres humanos tendemos a sentirnos dueños de las vidas de nuestros seres amados. Uh-huh. Y eso tiene que ver con algo que has vivido en otras vidas. Claro, por supuesto. Y te va, o sea, cuando tú tratas de controlar la vida de los demás, termina siendo un tema. Termina siendo controlado. Controlado por tus sentimientos, controlado por tus enojos, controlado por todo. ¿Para qué controlas a los demás? Totalmente. ¿Y por qué no sacas otro libro de todo lo que cerraste con tu familia? No, espérate, con mi hijo también. Bueno, ya no te platico, son un montón de historias. Digo que tengo historias como para 10 libros. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta? Que todo termina con una enseñanza en tu vida actual. Claro, todo eso tiene una enseñanza. Todos esos 5 años que estuviste trabajando con esta terapeuta, te vino a dar claridad sobre lo que tienes que trabajar ahora. Por supuesto. Si todos tuviéramos esa oportunidad, la vida fuera muy diferente para todos. Es por lo que yo no entiendo por qué las religiones, a las que yo respeto mucho, ¿verdad? Yo no entiendo por qué las religiones prohíben esto. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema de tú recordar vidas pasadas? Mira, te voy a platicar una anécdota, porque mi mamá, pues olvídate, catoliquísima, pero era de católica, vaya, ¿sí? Entonces, cuando yo le empecé a platicar de que, oye, mamá, mira que estoy recordando vidas pasadas, que la canción, y mi mamá, ¿qué andas? Sácate de aquí, puras babosadas, déjate de tanta tontería, estás muy mal, es que yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, porque yo también siempre fui como medio, fui rebelde, pero supe hacer la rebeldía, ¿no? Uh-huh. No fui rebelde de las que van y se meten en todos los líos. Yo era rebelde, yo le decía que sí a mis papás, pero hacía lo que se me daba la gana. Eso es rebelde inteligente. Exacto, y entonces pues fui una gran hija con mis papás, pero siempre haciendo lo que se me daba la gana. Uh-huh. Entonces mi mamá, anda, sácate de aquí con eso. Y una vez me dijo, vas a ver el día que yo me muera, voy a venir y te voy a decir si es cierto las babosadas que estás haciendo. Otra vez los decretos. Ándale, exacto. Entonces yo también le dije, pero si yo me muero, no te vayas a espantar de ver mi fantasma, ¿eh? Porque yo también te vengo a decir si es cierto o no, ¿sí? Y ahí está, anda, sácate de aquí, no sé qué, no sé cuánto. Pasaron como 6 años y mi madre murió a los 93 años, mi mamá. yo me vine en friega de Vancouver, me vine de Canadá en friega para poder alcanzar a mi madre, la alcancé viva, me despedí de ella, todo fue muy bonito, todo. Muere mi mamá, hacemos el funeral y todo lo que tú quieras, y me toca dormir en la habitación donde murió mi mamá. Sí. Entonces, pues yo, bueno, tranquila, pues dije, mi mamá, por favor. Me dormí y estás en ese cosa de duermevela, como que te duermes y no te duermes y te duermes, y de repente siento aquí como que una luz me viene a los ojos. Abro los ojos y mi madre acá, parada. Impresionante. Yo cuando la vi estaba luminosa, mi mamá, luminosa. Entonces yo la vi y le dije, mamá, y me dice, vine a decirte que tenías razón y que me perdones porque nunca te supe comprender. Y yo todavía en ese momento dije, mamá, pero qué cosa, tenía yo razón, ¿de qué? Y se desvanece. Y yo todavía me quedé, ¿razón de qué? Y al otro día estuve dándole duro al asunto y me acordé, dije, ¡claro! Quedé con mi mamá de que si ella se moría, iba a decirme si era verdad lo que yo estaba alegando. ¿Ves? Entonces me quedé impresionada porque dije, en la torre, entonces sí es verdad. ¿Cómo manejas toda esta información en tu día a día? Pues mira, soy una persona sumamente analítica, ¿sí? Aquí luego y me pregunto cosas y hago cosas, ¿no? Entonces siempre como que estoy analizando, cada vez que tengo un suceso importante, digo, ¿por dónde va esto? ¿Sí? Porque ya traes la preparación. Claro, ¿por dónde va? Y entonces empiezo a recordar, en esa vida, caramba, pues sí. Entonces hay que cerrar el ciclo. Yo recordé una vida con una hermana, pero es que te voy a decir, esto de recordar vidas pasadas es muy interesante, pero tú tienes que estar bien preparado, porque te acuerdas de vidas bien canijas con parientes muy cercanos, ¿sí? Y eso es cuidado, ¿eh? Eso es de cuidado, porque ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Sí? Por ejemplo, una vida que yo recordé con una hermana mía, mi hermana era la rebelde de la familia, no oveja negra, porque era la rebelde. Ella se metía en cada lío y pleitos y mis papás y no obedecía y yo nada más la veía y decía, no, como que hacer lo que hace ella, no, pues no lo hago, ¿sí? Entonces me llevaba yo bien con ella, la verdad en esta vida me llevaba bien con ella. Hasta que un día ella hizo algo muy, muy grave para mi mamá, entonces dije, hasta aquí llegué. Yo no voy a solapar esa situación, ¿sí? Entonces ella como que cortó conmigo, ¿no? Después murió muy mal, murió en la miseria, muy mal, hermana. Pero espérate, Fer, mira lo que pasó. Yo había recordado una vida con ella en Egipto. En Egipto. Ella era mi medio hermano, ¿sí? Éramos hijos de un gobernante. Y me acuerdo que mi papá a mí me prefería mucho. Me quería, porque hasta cierto punto era un buen hijo. Y mi medio hermano, pues no, era un tarambana, loco. Entonces decía mi papá, yo te voy a heredar a ti mi posición de gobernante, porque tu hermano no se la merece. Era mi medio hermano. Entonces mi medio hermano me odiaba. Esa era mi hermana. Cuando me dijo Guillermo, vea los ojos a su medio hermano, dije, mi hermana. Entonces, total que mi medio hermano me tenía mucha envidia y mucho coraje y mucho enojo, ¿no? Precisamente pues, por esa razón. Y un día me invita a una cacería, que para hacer las paces, para conciliarnos. Y entonces, me acuerdo que mi esposa me dijo, no vayas. Pero pues yo, pinche necio, le dije, no, yo sí voy, yo quiero conciliarme con mi hermano, yo sé que vamos a hacer muy bien. Sé que voy a participar, o sea, el día que yo sea gobernante como mi padre, lo voy a invitar a que me ayude, la hagamos bien. Qué buena onda. Sí, buena onda. Llego a la cacería y me acuerdo que estaban las casas de campaña porque llevábamos sirvientes, llevábamos un séquito de gente ahí para la cacería. Entonces, arman mi casa de campaña de este lado y junto a la de mi hermano. Y mi hermano en la noche se pasa por debajo de la casa de campaña, llega a la mía y me mete 50 picotazos, por no decir, para no decir la palabra, 50. Te juro que Guillermo me tuvo que sacar de esa vida, porque cuando sucedió eso yo estaba tan impactado, estaba yo luchando con mi hermano para que no lo hiciera, que de plano tuvo que sacarme, porque estaba yo, o sea, me puse hasta mal de recordar esa vida. Total que él me mató. Él se quedó con el poder, ¿sí? Y nunca lo culparon. Al que culparon fue a mi sirviente más cercano. El pobre pagó el pato, ¿sí? Él quedó libre porque se volvió a salir por ahí abajo, se metió a su casa de campaña y nadie se dio cuenta. Entonces, como los sirvientes dormían afuera de las casas de campaña, culparon a mi sirviente personal y al pobre le fue como en feria, ¿sí? Entonces, imagínate con esa vida, ¿no? Y siendo mi hermana. Pasa la situación de que yo corto con ella, porque pues obviamente estábamos defendiendo a mi mamá, a mis hermanas y yo. Y luego, a los años, ella nos busca porque tenía un cáncer de páncreas terrible y estaba en la más grande de las miserias. No tenía ni siquiera para pagar los medicamentos, ¿sí? Y estaba terriblemente mal. ¿Y tú ya sabías que te había matado en otra vida? Sí, yo ya sabía todo el cuento, ¿sí? Entonces, nos busca y mis hermanas todavía estaban como un poquito reticentes. No, vamos a verla porque quién sabe qué vaya a pasar. Entonces yo dije, vamos a verla, porque yo sabía que yo tenía que cerrar un círculo ahí, ¿sí? Entonces la vimos y pues sí estaba en una situación terrible. Pues nada, pues las tres cooperamos, le metimos dinero al asunto, la ayudamos a, pues ya estaba en las últimas, no, o sea, ya estaba desahuciada, la estuvimos ayudando, ¿sí? Y yo me concilié con ella. Y al final, ella me vio una vez, ya cuando estaba muy grave, me vio con ojos de mucho amor, ¿sí? Y me dijo, te quiero mucho. Y pues murió muy mal, pero falleció. Entonces yo cuando falleció, bueno, cuando me dijo eso, te quiero mucho, le dije, bendita seas, le dije, que Dios te bendiga. Pero nunca le dije, nos vamos a ver en siguiente vida, ni nada de eso. No. Aquí cerré el círculo así, se cerró, se acabó. Sí. ¿Y eso para ti fue el final de la historia con tu hermana? El final de la historia con mi hermana, sí. Ahí es donde las familias empiezan ya a ir por su propio lado. Claro, sí. O sea, vives en comunidades durante toda tu vida. Sí, pero ahí ya diferentes. Cuando tú cierras el círculo, pues cada quien ya está cerrando, ya no tienes nada que hacer con ellos. Sí. ¿Llega un punto en que se terminan las vidas? Yo creo que sí, pero más bien que se terminan las vidas, vas evolucionando, vas siendo mejor. Aunque yo te voy a decir algo, antes pensaba que sí, venimos a este mundo y vamos y venimos y vamos y venimos, pero luego me puse a pensar, ay, chingado, pues ¿por qué no vamos a otros planetas? Digo, te pones a ver, hay millones y millones y millones de galaxias. Con millones y millones de planetas en cada galaxia. ¿Cuántos te gustan que están habitados? Aunque te digan que no, todavía no está justificado lo que planetas habitan, están habitados. Hay muchos planetas habitados. Dios es tan grande, tan maravilloso, que te da la libertad de tú elegir a dónde irte, a crecer, a evolucionar, ¿sí? ¿Por qué demonios tienes que venir acá todo el tiempo? Este planetita. Si puedes elegir, por ejemplo, ahora yo me quiero ir a Sirio, por ejemplo. Pues a lo mejor ahí es donde viene la evolución de las almas. Pues yo pienso que sí, pero también tienes la oportunidad. Si tú tienes que aprender ciertas cosas aquí, pues igual las aprendes allá, ¿no? Igual, ¿sí? ¿Por qué rayos tienes que estar todo el tiempo acá? Es que estamos apresados aquí. Y de alguna manera, cuando morimos, esos seres que se nos acercan y que, ay, que tu mamá, tu papá, y están ahí esperando. A lo mejor ni siquiera son tu papá ni tu mamá. A lo mejor son seres que se mimetizan y te engañan y te dicen, regrésale. ¿Por qué? Porque pues metiste la pata en esto y en el otro. Regrésale. Entonces estamos regresando acá, ¿sí? Cuando tenemos la oportunidad de ir a donde se nos pegue la regalada gana, ¿sí? ¿Dónde encuentran tu libro? Bueno, yo ahorita estoy publicándolo libremente porque ese libro ha sufrido lo que no tienes una idea. ¿Ha sufrido etiquetas, bullying, etcétera, por todo lo que dices y haces? No, fíjate que no. ¿No? No. La gente se interesa mucho. No, está interesantísimo. interesantísimo. Pero, pues, estás contra una claro, cultura, ¿verdad? Claro. O sea, mira, yo respeto mucho. Si hay algo que aprendí del abuelo, es el respeto. Cuando tú leas ese libro, te vas a dar cuenta de la profundidad, pero la profundidad del respeto que te enseña el abuelo. El abuelo, cuando alguien estaba muy grave, enfermo, y lo llamaban para curar, el primero posaba sus manos en el corazón de la persona y le preguntaba si quería seguir viviendo o ya se tenía que ir. Respeto. Y si la persona se tenía que ir, absolutamente respetaba eso. ¿Sí? Este libro, al momento de terminarlo, ¿te deja aprendizaje o es una novela? Es un libro que te cambia la vida. Fíjate que yo he tenido muy buenas experiencias con ese libro, aunque se ha vendido poco. Yo tuve... La gente no lo conoce. No lo conoce, sí. Pero aquí en México se estuvo vendiendo en dos editoriales. La primera fue un fiasco terrible. La segunda fue Ediciones B y terminaron con la edición completa. Los vendieron todos. Pero yo ya no quise seguir con los tratos de las editoriales porque muchas veces tú tienes que ceder los derechos durante muchos años. Yo te voy a recomendar una buenísima. Al rato platicamos. Esto se tiene que dar a conocer. Está buenísimo. Porque, y entonces dije, no, lo voy a maquetar. Yo lo maqueté solita y todo. Y lo voy a publicar en Amazon. Y ahí está publicado en Amazon. Entonces en Amazon lo pueden contratar. Sí. Digo, lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar. Está en inglés y en español, en los dos idiomas. Perfecto. Sí. Pero... yo te quiero recomendar a alguien para que distribuya tu libro porque no hay nada como tener el libro físico y verlo en la librería como estamos acostumbrados los lectores a hacerlo. Tú eres una gran lectora. Y te voy a decir algo. Todas las personas que han leído este libro, las críticas que han hecho han sido espectaculares. Ya lo quiero leer. Es más, hubo una persona que me estuvo buscando por mar, cielo y tierra para que le vendiera yo un libro. Porque alguien se lo había recomendado y le había dicho que por favor lo leyera y como ya no estaba publicado, que me escribió hasta que me buscó, hasta que me encontró en Canadá por mi nombre raro, ¿sí? Me encontró y me dijo, por favor, quiero leer ese libro. ¿Sí? Y realmente es que tú lo lees y te engolosinas. Hay capítulos ahí. Hay un capítulo que a mí me fascina, que es cuando el chamaco canijo cumple 12 años y se vuelve un rebeldón. Pero el abuelo, no. Hace una maniobra tan impresionante con el escuincle, ¿sí? Que lo vuelve al aro, ¿sí? Ese capítulo a mí me fascinaba porque es cuando él cumple 12 años. El abuelo le había enseñado toda la vida que matar animales, nada, ¿sí? Que arruinar las plantas, que arruinar los árboles, mucho nada. Mucho respeto con la naturaleza. Total, absoluto. Entonces, el niño cumple 12 años y claro, él siempre había recibido un bullying muy grande por sus amigos porque sus ideas, las ideas que el abuelo le inculcaba, chocaban con las ideas de los otros niños. Entonces, pues le aventaban piedras, le aventaban tierra y él quería ser parte del grupo de los chamacos, pero no podía hacerlo. Entonces, cuando cumple 12 años, hay una ceremonia muy bonita para los muchachitos que ya se convierten en hombres. Y entonces los amigos ven que el abuelo lo acompaña y como el abuelo es un personajazo, se quedan así como impactados. ¡Wow! Entonces lo deciden incluir en el grupo. Y al otro día, en esa ceremonia, ellos reciben sus armas de cacería. Y el niño, Jactún, le pregunta al abuelo, ¿y puedo usar mis armas? Y le dijo el abuelo, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero acuérdate todo lo que te he enseñado, ¿sí? Acuérdate nada más. Entonces él va a toda la pandemia de chamacos a invitarlo a cazar, a hacer una aventura en la selva cazando. Entonces él dice, no, pues yo no me pierdo la oportunidad ahorita de ser del grupo. Entonces toma sus armas y empieza a pensar, pero ¿cómo voy a explicarle al abuelo que ya maté animales? No. Mejor dejo que otros maten el animal y yo me incluyo en toda la bola, así como que haciéndome tonto, ¿no? Entonces pasa que los chamaquitos se dividen en grupos de 5 y él queda en un grupo donde está el líder. Entonces el líder, y dicen, el que case la presa más, más grande, ese es el que va a ganar. Y entonces, pues él va en el grupo de líder y pensando, no, yo me voy a hacer tarugo, que el líder mate al animal y pues yo cumplo con el grupo de con todos, ¿no? Total, resulta que se suben, hacen sus trampas, se suben a los árboles y este se sube a un árbol y está con sus, todos están con las cerbatanas ahí esperando al animal y de repente en el árbol donde está Jactún, que es el niño, se para un mono, un chango. Entonces lo tiene tan cerca que sería imposible no matarlo. Entonces dice, no, pero es que yo no quería matar al animal, no quería matar, pero todos sus compañeros lo están viendo y le están diciendo, échatelo y nosotros vamos a darle mate. Entonces él empieza a tomar la cerbatana con todo para darle al mono, que estaba de espaldas el monito y no lo veía, empieza con la cerbatana y de repente en la cabeza, oye, eso fue lo que yo te enseñé. Y entonces se queda así traumado y dice, no puedo matarlo. Y entonces empieza a hacer ruido para que el chango se vaya. Entonces sus compañeros lo apedrean. Y le dicen, eres un tonto, un baboso. ¿Cómo no mataste al chango? Hubiéramos ganado, no sé qué. Lo apedrean y entonces este se regresa a la ciudad de Tikal, todo con la cara llena de sangre, golpeado, enojado, diciendo yo voy a dejar ese abuelo, ya no quiero saber nada de ese abuelo me enseña puras babosadas, todos mis amigos no me quieren, yo quiero que mis amigos me quieran, ¿sí? Pero por las ideas de mis abuelos, no, de mi abuelo nadie me quiere. Entonces, regresa a Tikal y se queda, voy a buscar al abuelo y le voy a decir que ya no lo quiero, que ya no lo quiero como maestro. Y lo busca y lo busca y lo busca y siempre pasaba que el abuelo se desaparecía cuando andaba metido en líos. Ya que no lo encuentra, dice, pues ahora me regreso a la selva y voy a matar al animal más grande y les voy a demostrar a todos esos que puedo matar a un animal con todos los conocimientos que me dio el abuelo. Entonces se mete a la selva con sus armas y de repente empieza a oír un gruñido. Y dice, un jaguar. Si mato al jaguar, seguro mis amigos me van a admirar. Llega hasta donde está el jaguar y el jaguar tiene atrancados a los tres que lo pedrearon y lo madrearon, los tiene atrancados ahí a punto de írseles encima. Y los amigos lo ven diciéndole, sálvanos. Entonces ve su cerbatana y dice, no, si yo le pego al cerbatanazo al jaguar, no lo mato. ¿Sí? Y dice, ¿qué hago? Pero el abuelo le había enseñado que si se encontraba un animal grande y aún no podía hablar con los animales, que se tirara al suelo, que se hiciera el muerto y que de aquí de su frente saliera una luz a la frente del animal. Y el animal iba a comprender la situación y se iba a ir. Entonces él empieza a hacer ruidos, el jaguar lo descubre y lo empieza a corretear y se va, los otros chamacos se salvan, se va y se avienta en el suelo y el jaguar lo empieza así como a toquetear, querer mover y tirado en el suelo sin moverse, mandándole luz al jaguar. Y el jaguar se queda tranquilo, se va a sentar junto de él. Está ahí horas y horas y horas sentado el jaguar junto de él y el chamaco no se puede mover. Y de repente viene una serpiente y se le pasa por la espalda y le cruza las... Y le tenía terror a las serpientes y la serpiente le pasa ahí. Y asustadísimo. Total, pasan las horas, el jaguar tiene a bien moverse, la serpiente se va y él se levanta, se quita todas las alimañas que se le habían pegado y ya era de noche. Y dice, tengo que regresar a la ciudad porque si no mi mamá va a estar muy asustada. Cuando llega a la ciudad, Jactún, se encuentra que en la placita cerca de la casa de la madre están todos los niños diciéndole, y lo mató el jaguar, porque el jaguar lo persiguió y nos salvó la vida y se convirtió en un héroe, y él es nuestro héroe, y seguramente ya lo mató el jaguar. Y el abuelo estaba parado ahí nomás oyendo. Entonces la mamá de Jactún le dice, mi señor, por favor, tú conoces la selva, ve a salvar a mi hijo. Y el abuelo dice, no te preocupes, mujer, él sabe lo que hace. ¿Sí? Entonces llega este chamaco, Y ve que todos está toda la bola de gente ahí y le dice, ¿qué está pasando aquí? ¡Ay, estás vivo! ¡Eres nuestro héroe! Todo el mundo lo ovaciona y él se da cuenta de que se convirtió en héroe. Entonces se empieza a presumir. ¿cómo le hiciste para que no te matara el jaguar? Y dice él, pues son cosas que el abuelo me ha enseñado a mí. Entonces él nada más ve el impacto de la mirada del abuelo, así como diciendo, dale, cabrón. Sí. Ya quiero leer el libro. Te agradezco mucho, Gracieta, por toda esta impactante historia que nos trajiste en todas las épocas. Sí. ¿Sabes que hay una película en Netflix que se llama Outlander, de una serie? Ah, ya, esa, me encantó. Que anda en todos lados. Ya se cuenta que estaba recreando todo lo que me estás diciendo y acordándome de esa serie, y muero por leer tu libro. Sí. Y pues ahora te vamos a ver la canción de toda esta epopeya. A ver qué sale. A ver. Mi querido Panda, vamos a ver qué vamos a tocar. Hola, Pandita. ¿Qué tal toda la historia que nos acaba de entrar Gracieta, güey? Yo me imaginaba a Indiana Jones y todo eso. Sí. O sea, de plano. Es que me imaginé muchas películas. Qué padre. Vamos a darle. Listo. A ver, esta es tu canción, mi querida Ay, Gracieta. Qué padre, es qué emoción. Como que medio ancestral. Ándale, pues. Ándale. Historia sin igual de una niña que soñaba, que pensaba que un nombre tenía, que no era el nombre que poseía. Qué situación tan diferente, pero su religión la calló. Todo eso quedó en la historia hasta que un día se presentó una persona que la llevó a vidas anteriores, que todo era diferente, y en un niño maya de repente salió. Ese niño a su padre perdió en la selva por una serpiente que a él mordió. El niño temió. El abuelo lo trajo a enseñarle muchas cosas, él enseñó, y ese niño creció. Era Gracieta convertida en ese niño llamado Jactum. Jactum, que aprendía constantemente de su abuelo. Ahí no termina la historia. Por 5 años ella recordó y recordó para cerrar la vida de sus seres amados. Gracieta empezó a escribir y no paraba la pluma. ¿Por qué grandes historias salían de cada regresión? Ella todo lo narró y después experimentó con los mayas. Todas las tierras ella visitó y en cada momento se conectó, y hasta Tikal fue a dar. Ahí se dio cuenta que esa ciudad donde vivió con el abuelo era Tikal. Esta persona, Rafael, que era el que te llevaba en cada una de las regresiones. Guillermo, que era el que te llevaba en cada una de las regresiones. Empezaron a experimentar una serie de situaciones en donde te diste cuenta que tus seres amados habían sido siempre representados en otras vidas y en diferentes situaciones. Así, detectaste que tu marido tenía 4 vidas contigo, en diferentes situaciones, y en la primera, una niña decretó que toda su vida nunca se vería fuera de esa pareja, y ese resultaba que era tu marido. Vidas posteriores, nunca te vas a deshacer de mí cuando el marido murió, porque a la niña dejó sin poder una pareja tener nuevamente. Y pues así pasó, hasta que un día, en un crucero de huevones, tú le dijiste a tu marido, Mira que te digo que la vida de nosotros es muy bonita, muy querida y muy amada. Tuvimos hijos maravillosos, pero si realmente quieres comprender, yo no soy tu pareja. Tienes que deshacer ese juramento que hiciste 4 vidas anteriores para que te des la oportunidad de encontrar a la mujer de tu vida y a mí me liberes para encontrar la mía. 2 años después, tu marido falleció y en una visión me dijo: libertad te daré. Y apárteme el abuelo que se representó. Me enseñó que mi vida no era lo que yo quería, así que decidí irme para darte esa libertad a ti. Después viene una gran noticia. 2 meses que tu hijo estaba embarazado. Con el dolor que tenía el recuerdo de tu marido, fue una gran alegría para ti. Para después darte cuenta que esa niña que nació fue tu marido, que volvió otra vez a reencarnar. Por ciertas situaciones y señales te diste cuenta que era él. Inclusive, tu hija, que también es muy sensible como tú, lo soñó diciendo: ya regresé con los paquetes, como él llegaba con sus compras. Y en su nieta, él volvió. Toda esta historia que aquí termina hace mucha, pero mucha información para seguir narrando lo que sucederá en la vida de Gracieta, que todavía no termina y que quién sabe a dónde la llevará. Otro libro esperamos y otra entrevista también para darle fin a esta gran aventura. ¡Bravo! ¿Qué tal? Primera rola céltica que nos aventamos, ¿no? ¡Bravo, bravo! ¡Padrísimo! Muchas gracias, Gracieta, por toda esta gran historia que nos dejaste y sobre todo mucha información. Ya quiero leer tu libro. Léelo, te va a fascinar. Yo me iba a bajar el penacho aquel para ponérmelo. Sí, ¿verdad? Dios te bendiga, Gracieta, y muchas gracias por muchas esta gran historia. Muchas gracias a ti y a todo tu público, que me encanta. Yo soy una admiradora tuya, caramba. ¡Qué bueno! No me pierdo ninguna de tus entrevistas. Bueno, pues a mí va a ser una gran, gran satisfacción y honor que la tuya esté incluida dentro de mí. ¡Ay, qué bueno! Dios te bendiga, Gracieta. Gracias. Gracias.